o ayuda al emprendimiento como fórmulas esenciales para atajar las cifras del desempleo juvenil en España y en la Unión Europea. A 31 de agosto de 2016, el número total de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil ascendía a 325.636, de las que el 48% son mujeres y el 52% son hombres. Para poder inscribirse solo tienen que pasarse por el Centro de Información Juvenil de Ubrique, en la calle Matadero número 4, llamar al teléfono 956-46-2521 o dirigirse al correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con un extracto de los ruegos y preguntas presentados en la sesión ordinaria de septiembre por la concejal del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez. Entre otros asuntos, se interesaba por conocer las fechas en las que se van a convocar diferentes órganos municipales de participación. Preguntar para cuándo se tiene previsto convocar el Consejo de Salud. No sé si la concejala tiene alguna fecha prevista. Sí, el Consejo de Salud, la última vez que se convocó, pues se habló, se planteó, estuvo aquí el técnico de promoción de la salud de delegación territorial y se habló sobre el tema del plan local de salud. Evidentemente, la fecha que he dado yo anteriormente, el 18 de octubre, que es la próxima convocatoria para realizar el taller, pues seguro, la mayoría de las personas que forman parte del Consejo Local de Salud, la mayoría de los colectivos y algunos de ellos representantes de estos colectivos van a formar parte de ellos, de este taller. Por tanto, idea es, por lo menos, informar al Consejo de que se va a llevar a cabo esa actividad. De octubre, ¿no? Sí, en próxima fecha. También quería preguntar sobre si se tiene previsto realizar en breve una demanda que además hizo el Partido Socialista en la anterior legislatura sobre el Consejo de Festejo, porque estamos viendo que la feria cada vez se va más gente, cada vez está más deprimida, cada vez, y queremos saber si podíamos convocar o reglamentar y crear este Consejo de Festejo para poder aportar ideas desde los distintos colectivos y poder realzar de nuevo esta feria, porque la verdad es que es mucho el dinero que se gasta en este festejo y es una pena que la gente de Ubrique no la disfrute. Como sabes, una cuestión que nos preocupa, ¿qué ocurre? Que claro, las perspectivas, lo que son las perspectivas, porque al final el convencimiento es el mismo. Cambian desde el punto y hora que el concejal de festejo tiene una relación directa y fluida con todos los agentes que intervienen en la feria. Le di instrucciones que cumplió, porque me dijo el día que llamó a los distintos grupos municipales para sentaros y ver las propuestas y cómo se tenía organizada la feria por parte del ayuntamiento para que hicierais todas aquellas observaciones que entendierais, que creo que no hubo ninguna al menos de relevancia. Y claro, nosotros queremos sentar a la gente para opinar, pero que cuando lo sentemos, que opinen. Se hizo con carácter previo, entiendo que se puede hacer una reunión de valoración posferia, que cada uno aporte su punto de vista y encantado de poder debatir esa cuestión. Porque aquí es verdad que él tiene su también, no reticencias, pero digamos su duda de que la comisión de festejo, como yo se la planteo, pudiera funcionar, y es el que está diariamente a pie de cañón con el asunto. Y yo le dije, pues mira, sienta a los grupos municipales y en función de la demanda, de cómo entendamos todo, que esto puede ir a mejor, pues así hacemos. Y bueno, y ahora después, si es una demanda vuestra, pues que os convoque y se hable de la feria. No es nada más de la feria, sino de los festejos en general de la población, que a lo mejor de los distintos festejos se pueden aportar cosas, no solamente de los grupos políticos, sino también a otros niveles. Entonces, pues, vemos conveniente de que se realice el consejo y se verá si funciona o no funciona conforme se vaya trabajando. También quería preguntar si en relación a las diferentes asociaciones en temas de salud y sociales, si estas asociaciones se están registrando en el registro municipal de asociaciones o si simplemente están creadas pero no constan en ningún registro. Imagino que cuando habla de asociaciones sociales se refiere a eso, a colectivos de finalidad social. Todos están inscritos en este ayuntamiento, todos los que conocemos. No sé si hay alguna duda específica de algún colectivo, que todos están inscritos en el registro de asociaciones municipal. Los que yo conozco, sí. Si hay alguno que se me escapa, También quería preguntar si antes de hablar de los presupuestos de para el año que viene, se va a convocar a las distintas asociaciones para explicarles cómo deben acceder a la subvención que el ayuntamiento les da para los distintos proyectos que se desarrollan a través de los colectivos sociales, me refiero a las asociaciones de vecinos. Si se va a convocar a las asociaciones de vecinos para explicar un poco los proyectos a los que se pueden acceder o pueden convocar, como otros años, en participación ciudadana se ha hecho, y para que se haga un reparto justo del dinero a las distintas asociaciones. Bueno, ahí la concejala de Participación Ciudadana se me quiere corregir, pero ya el año pasado hubo una reunión donde se explicaron los criterios bajo los que se subvencionaban las asociaciones, que yo creo que todo el mundo aceptó y fue bien. No sé si hay alguna información que a mí se me escapa, no sé si ella quiere apuntar algo más. De eso, las asociaciones que presentaron los proyectos después de entregarle todo lo que era reglamento, que habían presentado proyectos que no iban a estar subvencionados, se le volvió a mandar la misma subvención, o sea, el mismo proyecto, indicándole cuáles eran los proyectos que incluían que no iban a estar subvencionados. Y entonces las asociaciones mandaron sus proyectos modificados, adaptándose a los proyectos que se subvencionan exclusivamente. Y una última cuestión antes de finalizar. Estefanía Hernández Guerra inaugura el próximo viernes 14 de octubre la exposición Cuaderno de Campo, en la que los visitantes podrán ver dibujos, pinturas y grabados de esta artista uriqueña. El acto de inauguración va a tener lugar este viernes a las 8:30 en el Centro de Interpretación de la Historia de Urique en San Juan de Letrán. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.